miran tus lindos ojitos, me brotan las ganas de darte besitos. Yo quiero estar cerca de tu corazón para acariciarte y darte de besos con mucha pasión. Hermosos ojitos y linda boquita, lindo cuerpecito tienes mi amorcito. Quisiera besarte, decirte al oído, vivo para amarte, quiero estar contigo. Sin ti, chiquitita, yo me moriré, y no me reproches que yo te amaré. Si tú, chiquitita, me niegas tu amor, viviré llorando mis lágrimas tristes de puro dolor. Chiquitita, yo me moriré, y no me reproches que yo te amaré. Si tú, chiquitita, me niegas tu amor, viviré llorando mis lágrimas tristes de puro dolor. Hermosos ojitos y linda boquita, lindo cuerpecito tienes mi amorcito. Quisiera besarte, decirte al oído, vivo para amarte, quiero estar contigo. Sin ti, chiquitita, yo me moriré, y no me reproches que yo te amaré. Si tú, chiquitita, me niegas tu amor, viviré llorando mis lágrimas tristes de puro dolor.